Llegó el día esperado para los chicos y para mí también, porque ya vengo hace 5 meses, 6 meses trabajando en Montero y sé que hay mucho talento. Ahora necesitamos de los representantes que han mandado a los colegios elegir a los 2 mejores, porque este concurso de canto va a ser un concurso netamente de canto. Vamos a corregir específicamente las voces, que es lo fundamental. Y qué bueno que haya tanto talento. Estamos desde ahora hasta las 7 de la noche hoy, así que esperamos que todos los colegios que puedan participar estén con nosotros en este casting maravilloso, porque les cuento que, como les dije anteriormente, hace tiempo que estoy acá y hay muchísimo talento en Montero que espero sepa valorar el pueblo, porque es importante que la gente valore el esfuerzo que hacen los chicos, las chicas, los jóvenes, los niños para poder estar acá.